Bueno, ya sabéis que como siempre este tipo de programas, los protagonistas soy ustedes y los protagonistas son las canciones. Y una serie de gente, una serie de oyentes de Onda Terral me han mandado sus audios con sus canciones y van a ir poquito a poquito desfilando por aquí como si esto fuera una pasarela con su audio y su canción correspondiente. Bueno, el primero que va a desfilar por aquí delante, pues, vais a escuchar aquí en Onda Terral, en nuestro programa Musitech, va a ser el amigo Benji, Benjamín Camacho de la Torre, que nos ha dicho, bueno, nos ha dicho un montón de canciones, incluso nos ha dicho un paso doble de carnaval. Pero nosotros nos hemos quedado con lo primero que él ha dicho, ¿vale? Con una canción más popera, porque ya más adelante me meteré en temas de carnaval que eso da para mucho, ¿vale? Así que el audio de Benji pues nos va a explicar cuál es para él la canción que le marcó, la canción de su vida, esa que siempre recordará y el motivo por el cual la recuerda. Así que vamos a abrir este programa dedicado a la canción de tu vida con nuestro amigo Benjamín Camacho, alias Ben. Buenas, soy Benjamín Camacho y unas canciones, canciones que me haya marcado a mí, podría decir muchas. Pero en concreto yo por lo principal sería, lo primero que me marcó pudo ser prácticamente el disco entero de los Ramazzotti, el de Música E. Con la canción de Música E, con la de Completamente Enamorado, prácticamente el disco entero. Porque cuando yo empecé a escucharlo fue cuando la primera niña que empezó a gustarme a mí, con 12, 13 añillos. Y ese disco lo sigo teniendo hoy en día. Luego ha habido muchas otras en mi vida. Por ejemplo, cuando tuve mi primer niño, el Capitán Tapón de Leandro Sanz, o también es un paso doble de una comparsa, la Carnecita de Gallina, de los Piratas. Bueno, Benji nos ha dicho muchas canciones, pero le hemos puesto esta Completamente Enamorados de Eros Ramazzotti. Colgados, enamorados, aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguro, pegados en plena calle, como dos recién casados. Cuando todos los amigos se han largado, cansados, completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles nos desvestimos para amarnos bien. Tú te pones mi camisa, yo tu falda. Felices, yeah. Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez y por primera vez tocándonos. Completamente enamorado, sé de qué. Entre las sombras de los árboles nos desnudamos para amarnos bien. Estás escuchando Onda Terral. Bueno, después de este completamente enamorado del Benji, que ve lo grande que es el Benji y lo romántico que es, tío, ¿eh? Bueno, después de que Benji nos diera su canción y su audio, teníamos un audio pendiente de la semana pasada de la Loli Cortés, de los Cortés de toda la vida, que le fuimos a poner la canción, no sé si os acordáis, la semana pasada, y saltó una canción toda extraña que no era de la que ella quería. La Loli nos pidió en su momento, que ahora ella os lo va a contar en su audio, nos pidió en su momento una canción que se llamaba Eres para mí, ¿vale? Ella decía que era del Tijerita, pero resulta que es de Queco, ¿eh? De Queco. Por eso que vamos a escuchar a Loli cómo nos pide esa canción, que la teníamos pendiente la semana pasada, que yo le dije, Loli, yo te prometo que para la semana que viene te la pongo. Así que vamos a ponérsela un poquito hoy. Venga, ahí va la Loli, que os lo explique. La canción que me marcó mi vida fue la del Tijerita, Tú eres para mí, que mi Jorge me la ponía cada vez que quedábamos por las tardes en un bar que se llamaba El Curriqui, y íbamos a jugar al furbolín y me ponía todas las tardes esa canción. Y más o menos sonaba, tú eres para mí, la luz de la alegría que me lleve y que me guía los caminos de la vida. Mira que sí, nos guía los caminos de la vida, que llevamos 32 años. De vez en cuando ponemos vela, pero esta es mi canción. Por cierto, me dicen por ahí que Natalia y Loli la están escuchando juntitas, Lolona, que te la debía, Un besito para las Cortés. Soy nada. ya hemos saldado la cuentecita ese que teníamos con la Loli, que no le habíamos puesto su canción, que nos equivocamos la semana pasada y le pusimos una que no era esa, ¿eh? Pero Loli, que es de Queco, que no es de, que no es de Tijerita, ¿eh? I'm gonna give you my heart. Mira, el Benji me dice, a ver, ¿qué me dice? Me está llegando los mensajitos, dice, esa peña de Onda Terral, dice el Benji. ¡Ole ese Benji del Puerto de la Torre! ¡Ole ese Benji! Bueno, y vamos a seguir presentando vuestros temitas, ya sabéis, las canciones que os han marcado, las canciones de vuestra vida. Y tenemos ahora, en este caso vamos a hacer un viajecito, ¿eh?, en la distancia y quizás también el tiempo. Y nos vamos a ir a Cádiz y vamos a hablar con mi amigo Vicente, alias Vini, que siempre ha sido un fanático de este grupo, que él os lo va a decir en su audio, ¿vale? Os va a decir qué grupo es, aunque... Si lo conoce una mijilla, sabe que Vini tiene dos grupos. Uno, el que va a decir hoy, y otro, Héroes del Silencio. Así que nos vamos a Cádiz. Vamos a escuchar a mi amigo Vicente, gran amigo, gran persona, que nos va a comentar cuál es la canción y el grupo, más bien, porque en este caso puedo decir que no solo es esa canción, sino que toda la discografía de ese grupo, para él, lo marcó. Hola, especialmente Agustín, que soy Vicente de Cádiz. Yo, la canción que a mí más me marcó sería el año 80 y pocos, que llegó a mí en una noche de fin de año que ponía vídeos musicales y salió la canción I Want to Break Free de Queen, que el vídeo ya sabemos lo transgresor que fue, ¿no? Y lo llamativo y todo eso, el archiconocido, ¿no? Y esa fue la canción que a mí me abrió las puertas de todo un mundo, que es Queen. Esa fue la puerta de entrada para descubrir y conocer, era pibe, era muy chiquitillo por entonces, para conocer Queen, la mejor banda, la que hoy en día, no considero yo solo, sino muchísima gente, la mejor banda que existe de rock, de música en general, de la historia. Así que esa fue la canción y fue ese el momento y el porqué. Saludos a todos, chao. We'll be right back. Estás escuchando Onda Terral. Bueno, ya sabéis que mi amigo Vinny le da fuerte a Queen, en este caso con este I Want to Break Free. Y me ha mandado un mensaje el amigo César y me ha dicho: oye, ¿mi canción qué? Digo, tranquilo, que yo no defraudo nunca, yo la pongo. Puede tardar más o puede tardar menos, pero yo te la pongo. Bueno, solo recordaros que ya sabéis que Onda Terral es una radio emergente que todavía está echando a andar sus primeros pasitos, ¿vale? Y que tenéis la oportunidad de, si sois empresario o sois autónomo, de aprovechar una ofertita que tenemos, una promo espectacular, 2 meses de publicitarte totalmente gratuito. Y tú dirás, sí, esa es la típica trampa que después cualquiera. No, aquí no hay trampa ni cartón. Te anuncias 2 meses totalmente gratis y a los 2 meses, pues te lo piensas. ¿Que te quieres quedar con nosotros? Va a ser súper, súper barato. Va a ser una cuota, vamos, simbólica. Simplemente para ayudar un poquito a esta radio, ¿no?, que están haciendo ahora. ¿Que no te quieres quedar? Sin compromiso ninguno, ¿vale? Sin compromiso. Nos dice, ha sido un placer. Nos canta el agradecida y emocionada. Y nada, y nosotros te hemos agradecido mucho tu colaboración, ¿vale? Así que ya sabes, si eres empresario autónomo, Onda Terral Radio es una gran oportunidad. Y os voy a dar una muestra de empresas que se anuncian ya con nosotros, que están aprovechando esos 2 mesecitos de publicidad gratis. Empresas como estas. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. El deporte, el trabajo y la rutina diaria hacen que se debilite tu musculatura. Desde el Centro Osteopatía Naira Artiles en Gran Canaria ofrecemos tratamientos de osteopatía, acupunturas y masajes terapéuticos. Para mayor información nos encontrarás en el teléfono 660-946800 y en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como naira.osteopatía. Naira.osteopatía, la mejor solución para tu espalda. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. No te buscaba y me... Que Que sí. Demostrado queda. 2 meses totalmente gratuito, ¿vale? El anunciarse con nosotros. Así que ya sabéis. Bueno, y seguimos con vuestros audios, seguimos con vuestras canciones de vuestras vidas, ¿vale? Esas canciones que marcaron momentos importantes o que os hicieron pensar, os hicieron cambiar la vida. No es delito, amarte es una necesidad. Cinco minutos más se hacen eternos si no estás. Amor, no necesito más. Mi única realidad es que cada segundo del día contigo sabe mejor. A fuego lento tú me vas a quemar. Era un incendio que no quiero apagar. Decirte amo no es nada original, pero a tu lado decirlo sabe mejor. Y no es rima para esta enfermedad, pero yo sé que tú te sientes igual. Decirte amo no es nada original, pero a tu lado es mejor. En cabina, Bueno, lo prometido dos deudas, César. Ahora sí, ahora vas tú, que me estaba ahí con el teléfono. ¿Qué yo? ¿Qué pasa? Mi canción. Pues nada, tu canción viene ahora, ¿vale? César también, como muchos de vosotros, se ha puesto en contacto con nosotros, nos ha mandado su audio y nos ha justificado el por qué esta canción que viene a continuación, o este grupo, le ha marcado tanto, o le ha gustado tanto, o le ha cambiado los pensamientos. Venga, César, cuéntanoslo. Mira, para mí, más que una canción, es un grupo que me ha marcado siempre y me ha acompañado porque, hombre, es de mi tierra, de mi ciudad, y vaya donde vaya, ahí lo tengo, para recordar mi ciudad natal, y es Extremoduro. Y nada, una canción, por ejemplo, Si te vas, aunque es una canción bastante nueva, pero una canción guapa. Venga, un saludo para Musitec. Tengo que decir, César, que podía haber escuchado, haber puesto una cancioncita un poquito más corta, ¿eh? Una canción que dura 8 minutos 36. Te voy a poner un ratito más. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, ¿no? Y sin que me pida. Mamá, dame más, sin que me pida. Si te vas, me quedo en esta calle sin salir. Como un extraterrestre se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae de otros cielos. Textualmente me dice César, digo, César, no podía haber cogido una canción más larga, y él me dice, es una obra de arte musical, chaval. Y en silencio preguntan de cosas más serias. Yo me pongo palote solo con que me toque. ¿Dónde vamos tan deprisa? César ha dicho, yo me pongo palote solo con que me toque. Bueno, eso Neruda ahora mismo estará en la tumba pegando golpes en la tapadera, ¿eh? Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, César, la he tenido que quitar a los 4 minutos y pico, casi 5, la he aguantado bastante. La verdad es que la canción me mola, ¿eh? Es un descubrimiento, no la había escuchado yo. Siempre uno aprende cosas de los demás, por mucha música que yo escuche, siempre viene alguien que te descubre algo. Eso es como cuando estoy trabajando en las bodas y estoy poniendo música, pinchando música, siempre viene alguien que te dice, oye, ponme esta canción. Y tú dices, hay que ver con toda la música que escucho yo, que estoy al día de toda la música, cómo es que esta canción yo no la conozco. Ya os digo, siempre se aprende, siempre. Bueno, y vamos con el siguiente audio. En este caso vamos con otra chavalita mumona de la estirpe de las Cortés. Natalia Cortés nos dejó también su audio y nos dijo cuál era su canción, una canción que a ella le marcó, que llegó en el momento adecuado y que sonó durante un tiempo en su vida y que siempre recordará y asociará a ciertos momentos. Así que mejor que explicarlo yo, que lo explique ella. Venga, Natalia, explícame. Hola, buenas tardes. Me llamo Natalia y bueno, quería intervenir aquí en el programa de Onda Terral, que me gusta escucharlo los ratitos que tengo libre, que hace muy buen trabajo, así que es lo primero que tengo que decir, así que animo aquí a la gente a que la escuche. Pues nada, deciros que, bueno, no es la canción de mi vida, porque es verdad que tengo muchas canciones que me recuerdan muchos momentos de mi vida, pero sí que una canción que cuando me preguntaron cuál podía ser una canción que me marcaron, me vino a la cabeza una canción de Marc Anthony, que se llama Tu amor me hace bien, así como de salsita, y esa canción me recuerda mucho pues a la época de los 20 y tantos años, cuando salía todos los fines de semana al centro con amigas. Y bueno, pues lo típico que te gustaba un chico, pero tú no le gustabas y tú escuchabas la canción y es como que te removías y decías, ay, ojalá me dijera algo, en fin, y esas cosas. Entonces, no sé, últimamente la he escuchado y es verdad que me sigo todavía recordando y removiendo. Así que nada, pues ya la escucharé este viernesito en Onda Terral. Un besito. Bueno, se ve que Natalia nos ha grabado el audio de, vamos, de, en Tarifa, en un día de levante fuerte, fuerte. Venga, gracias Natalia, un besito. Seguimos con vuestros audios, pero me ha llegado un audio al vuelo, ¿vale? De una persona que quiere expresar su estado de ánimo y no, yo no puedo sino pues darle paso, que entre en directo. Un audio que me ha mandado aquí un personaje muy famoso, ¿eh? Os lo voy a poner, a ver lo que dice, a ver. Chavadí, ya me pones al fari y a tomar por culo y todos a bailar y de copa y de puta y de todo. Sí, señor, era Torrente. Bueno, si no era Torrente, era César haciendo de Torrente. que Torrente también sabe que es fin de semana, ¿eh? Que es fin de semana y claro, pues él se viene arriba y también dice, nos vamos de copa, nos vamos de nos vamos de todo. Entonces, pues, ya sabéis. Bueno, y ahora viene otro audio de vosotros. Y viene, aunque él ha sido compañero mío durante mucho tiempo, yo espero que lo siga siendo, después de leerte, pues está allí en el pueblo con su burro, sus gallinas, en plan farmer, en plan granjero. Y también es un oyente de Onda Terral Radio, un oyente de tanto de KDJ Obsession como de Musitec. En este caso, pues él nos ha pedido una cancioncita que es bastante famosa, muy optimista, me mola. Él es Pedro Crowell y Pedro Crowell nos ha dicho lo siguiente. Venga, adentro, Pedro. Hola, soy Pedro Crowell. Canciones de mi vida tengo para llenarte 3 programas, por lo menos, fácilmente. Pero te voy a decir una que no me marca ningún momento en especial, pero cada vez que la escucho, no sé, me vuelvo un poquito más optimista. Se llama La Vida, de Mano Negra. Venga, un saludo a todos. Ese era el temita que nos mandaba Pedro como tema de su tema, como su tema propio, ¿vale? Ese es la vida me da palo, ¿vale? De Mano Negra, si la vida te da palo, pues tú tienes que espabilar y tú lo vas a soportar, ¿verdad? Vamos a hacerlo pues. Yo creo que es una canción la que ha propuesto Pedro, que es muy optimista para los tiempos en que corremos. Si la vida te da palo, yo la voy a soportar. Mira, mientras que hago esta reflexión tan profunda, estoy escuchando un tema nuevo que se llama Pues, de Rehab, Luis Fonsi y Saint Paul. Solo quiero un beso. Solo quiero un beso. Solo tú sabes darme de eso. Dale, sí, ya no me hagas eso. Una y otra. otra vez, vamos a hacerlo pues. Vamos a hacerlo pues. Bueno, y vamos a seguir pues con otro cortecito publicitario. Ya sabéis que tenemos publicidad en nuestra radio, como por supuesto, hombre, de algo tenemos, alguna inversión tenemos que tener. Así que si eres autónomo o empresario, ya sabes que aquí tienes una gran oportunidad en Onda Terral Radio. Y a la vuelta de la publicidad seguiremos poniendo audios de canciones de vuestras vidas. Canciones que os han marcado y que os recordaréis siempre por algún motivo. Para que esto no se acabe, una y otra vez vamos a hacerlo pues. Venga, dentro esas empresitas que se anuncian en Onda Terral, escuchadla atentamente, ¿eh? Una y otra vez vamos a hacerlo pues. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda, una comunión, una fiesta privada o algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Tú me haces diferente simplemente. Bueno, después de este cortecito de publicidad vamos a seguir poniendo vuestros audios. Solo voy a recordar una cosita, que durante el fin de semana podéis escuchar reposiciones, que ya sabéis, de nuestros mejores programas. A partir de las 5:30 de la tarde, tanto sábado como domingo, pues podéis volver a escuchar lo mejorcito que hemos hecho aquí en Onda Terral Radio. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Debería estar prohibido. Bueno, y ahora viene una niña encantadora. Una niña, bueno, más que una niña, yo, para mí es mi unicornio, mi ser de luz, paz y amor, ¿vale? Estamos hablando de Anita, de mi arma. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas. Y esta Anita, si la conocéis, pues ya sabéis que es paz y amor puro, flower power. Solo si es contigo. Y Anita ha hecho algo parecido a lo que hizo César, que nos ha mandado su audio y también nos ha dicho una canción que también es más dura que la película Los 10 Mandamientos. Dura exactamente 8 minutos 46, o sea, una canción de casi 9 minutos, ¿vale? O sea, ahí queda eso. Anita guapa, tú no pensarías que yo te iba a poner casi los 9 minutos, ¿no? Bueno, Anita, pero te voy a poner un trocito bueno. Pero primero os va a explicar ella qué canción es y el por qué es la canción o una de las canciones de su vida. Dentro, Anita, venga, explícaselo a esta gente de Onda Terral. Desapercibida, mi manera de sufrir. Te mando mi canción, la que me ha marcado para tu programa de radio. Mira, es de Ed Sheeran, ¿vale? Nada, me recuerda mucho al olor de mi bebé cuando nació porque

como una puesta de sol. Bueno, ahí quedó esa mujer de las mil batallas de Manuel Carrasco, dedicada a toda esa gente que está luchando contra esa lacra, ¿vale? Que azota la salud de toda la humanidad. A ver si encuentran pronto una solución. Como el camino hacia el mar, como este corazón de mudanza. Bueno, ya hemos llegado y nos hemos pasado, ya hemos hecho la horita de programa, ¿vale? Hemos empezado y 8 y ahí 8 son. Una hora y 2 minutos en absoluto directo para todos ustedes. Esa que nunca se apaga si vienes tú. Si vienes tú. Tráeme la alegría a casa, el corazón que la te verdadero, el cielo abierto para empezar de nuevo. Así que vamos a ir despidiéndonos ya, emplazaros pues a que escuchéis las reposiciones el fin de semana, ya sabéis, a partir de las 5:30, emplazaros en mi caso pues al miércoles con KDJ Obsession, y para el viernes también, que haremos una tercera y última parte de las canciones de tu vida, cerramos la trilogía de las canciones de tu vida. Así que ya sabes, si no me has mandado todavía el audio, estás a tiempo todavía para entrar en la tercera edición de las canciones de tu vida. Y nada más, señores, ha sido un placer de estar otro viernes con vosotros, que echemos este ratito, que le dediquemos un ratito a esto tan mágico de la radio, que no sea todo visual como un YouTube, ¿no? Que volvamos un poquito a esa magia que tiene la radio. Solo desearos que paséis buen fin de semana, que como decía la canción que dijo Pedro, si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida te da palo, pa'lante, no hay otra opción. Y no me puedo despedir sin decir mi frase. Palomas de tu chistera, pondré mil flores en mi balcón. Lo que haga falta para que tú me quieras. La vida es una canción y tienes dos opciones. Que nos queda, tráeme la alegría a casa. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide un humilde DJ KDJ, sus quiero y sus como las caras. Hasta la próxima semana. Como la libertad, como quererte más. Tráeme la alegría a casa, el corazón que late. Y tecnología.